zapatillas. Mira algo que te voy a decir, ve. Vos tenéis que venir para Cataluña, mira, ve. Para que veáis las aulas, los laboratorios, ve. Tenéis que aumentarle a los profesores de la universidad. Vos nunca habéis venido para una universidad autónoma, mijo, ve. Aquí largamos el forro. Los muchachos no le alcanzan las becas para nada. Mijo, ¿qué creéis vos que son 400 bolívares? Miserable Sevillo. No, la ve. Eso se le va en la guía de los muchachos. No, no, no. Aumentarle los cobros a los profesores, que esos cobros no les alcanza para nada. Meterle mano a la universidad, ve que ese es el futuro del país, Dios mío. No, que va, ojalá que te caiga un aguacero de bolas criollas en la cabeza, para ver qué hacéis con las universidades, mío. Aumentarle a los profesores, aumentarle la beca a los muchachos, reparar los buses, muchachos, hace algo, Dios mío.